¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Nuevo Tiempo? Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Ayer habíamos visto un poquito acerca de los conceptos del amor de nuestro buen Padre Celestial, cómo se acerca a nosotros. Es un padre amante en realidad, pero también él tiene algunos cuidados, y la palabra compasivo me hace muy cercano, ¿no es cierto?, ante el dolor, el agravio. Dios está siempre presente a nuestro lado, y ese es, de eso vamos a conversar el día de hoy: cuidado compasivo de nuestro Padre Celestial. Qué importante es hacer énfasis en esto, porque muchas personas están solas, no tienen a nadie. Qué bueno es que sepan que hay alguien que se interesa por cada uno de nosotros, alguien que está cercano. Ese Dios no está lejano, a pesar de que cuando oramos decimos Padre nuestro que estás en los cielos, pero Él está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Él tiene omnipresencia y Él está siempre con nosotros. Él lo ha prometido y lo cumple. Y esa es una característica solo de Dios, ¿eh? Y eso nos hace justamente tranquilos, porque donde estemos, en la circunstancia que estemos, Dios va a estar siempre a nuestro lado. Aunque lo veamos muy lejano, aunque pareciera que estuviera ausente de nuestro problema, de nuestro ir y venir, Él está siempre presente, porque fíjate, Él tiene cuidado de nosotros. Claro, y tenemos que enfatizar de que su amor es constante, es invariable, sin importar la circunstancia, porque a veces nosotros, cuando estamos bien, parece que Dios está presente. Pero cuando vienen los problemas y estamos mal, parece que Dios se ha apartado, parece que Dios se olvidó de mí, dicen algunas personas. No, no es que Dios, creo que en esos momentos Él está más cerca que nunca de cada uno de nosotros. El hecho de que estemos pasando por algún momento difícil no significa que Él se ha apartado. A veces está también en el propósito del Señor. El Señor a veces tiene un propósito que hace que nosotros seamos purificados o que crezcamos en fe. En fin, Él sabe por qué permite. Entonces tenemos que tener presente eso. No es que Él se haya apartado. Es imposible que Él se aparte de nosotros. Como decía Él, Él es omnipresente. Somos nosotros los que nos apartamos de Él cuando tomamos nuestras propias decisiones y los dejamos a Él fuera de esa toma de decisiones. Y los cuestionamientos justamente que van en relación a Dios están por ese camino, ¿eh? Somos nosotros los que nos hemos apartado. Él siempre ha estado presente. Allí en San Juan capítulo 6, versículo 25 en adelante, dice lo siguiente: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ese es el planteamiento que hace Jesús, porque lo va a resolver después con el siguiente versículo. Pero interesante cómo lo plantea el Señor. Dice, ¿por qué estáis afanados? ¿Por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis agobiados? ¿Por qué te presentas a la vida con tanto sufrimiento cuando yo estoy detrás tuyo? Mira estas cosas, por ejemplo, que hablan de beber, de comer, de vestirse, ¿acaso yo no las puedo suplir? Y luego él dice el 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Qué te parece, Horacio? Fíjate, creo que debemos hacer énfasis en que nuestro Padre se preocupa de cada uno de nosotros y se preocupa de nuestro bienestar. Ahora, tenemos que hacer la salvedad, sí, de que esto no significa que yo, mirando este texto, diga, bueno, voy a reclamar este texto, me quedo en la casa sentado sin hacer absolutamente nada y Dios me va a traer el sustento. Si uno mira con detención el texto, dice mirad, o sea, presten atención a lo que hacen las aves, y las aves no se quedan tranquilas. Temprano el alabanza está presente, ¿no es cierto?, en ellas, y luego salen a recorrer y a buscar su alimento. Dios le provee ese alimento, pero ellas salen a buscarlo. Pero Dios se lo tiene, eso es lo que está diciendo. Ahora, el texto también dice que, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido, por qué os afanáis? Considerad, y aquí mira la linda comparación que hace, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Yo no sé si alguna vez tú has estado, Horacio, en algún jardín mirando flores. Más de alguna vez. Yo recuerdo haber estado en uno en que había cualquier cantidad de flores, colores, y la verdad que son maravillosos, ¿eh? Los colores son, son muy irrepetibles. Y tú te encuentras que están saliendo del mismo pasto, o sea, perdón, de la tierra. Claro. Una al lado del otro quizás tienen algún otro color, pero las rosas, los lirios son realmente hermosos. Y Dios hace esa comparación diciendo, mira, los nardos. Claro. Los nardos. Además de ser hermosos, los nardos tienen un perfume exquisito. Y uno piensa, ¿y cómo es que se las arregla el nardo para sacar de la tierra los elementos para hacer ese perfume tan, tan delicado, tan exquisito? Uno realmente se siente maravillado a ver estas cosas, pero ahora Dios hace la comparación. Y cuando habla del cuidado de Dios, mira, si esos que son, quizás no voy a decirlo así para que se entienda mal, pero esos van a dar su flor, su perfume, y luego irán a la tierra y se transformarán nuevamente. Pero si eso que es momentáneo, incluso cuando tú ves, por ejemplo, las mariposas no son de larga vida, claro, pero sí. Mira cómo Dios las cuida, las alimenta. ¿Cómo nos debe cuidar a ti, que es un ser que tanto quiere? Fíjate cómo el Señor lo expresa, dice, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Entonces, creo que aquí nos está remeciendo un poquito para que volvamos en sí, como el hijo pródigo de la parábola. Que volvamos en sí y nos demos cuenta que Dios se preocupa de nosotros. Como dijimos y hemos enfatizado, no se trata aquí de quedarnos esperando que Dios provea todo. Pero hay cosas que el Señor tiene para nosotros y aquí el énfasis está puesto en la preocupación. No tenemos que preocuparnos, Dios se preocupa. Cuando nosotros hacemos nuestra parte, nuestra pequeña parte, Dios hace todo el resto de aquello que nosotros no podemos. Entonces tenemos que tener presente esto. Dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pero aquellas cosas que serán añadidas son las cosas necesarias, no aquellas que nosotros a veces o la sociedad nos pone como necesarias. Bueno, yo creo que es clarísimo cómo la Biblia nos expresa el amor compasivo, el amor que mira la desgracia y no la critica, sino que lo ayuda a la persona, lo levanta, le administra las gracias que necesita para salir adelante. Y a veces basta solamente un abrazo a una persona. ¿Y qué diferencia hace eso entre la situación que tiene y la que va a tener después cuando uno se acerca a estas personas, especialmente personas dolientes? Les agradecemos, amables oyentes, por haber estado con nosotros en este día. Los invitamos para una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿De qué modo, en un momento de crisis, fue capaz de ver la realidad del amor de Dios por usted? ¿Qué aprendió de esa experiencia que podría compartir con alguien que quizá esté pasando por un momento difícil y en medio de sus luchas cuestiona la realidad del amor de Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.